Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, otro programita más, 139 en este caso, en el 107.3 de la FM, en www.ondapoligono.org, y con una semana de retraso, la emisión en Radio Ritmo Getafe, radioritmo.org. Ahí estaban los enemigos, como no, identificable la voz de Fino en este caso, no la de Josele, con ese estilo suyo. Él va por otros andurriales algunas veces. Y una canción que se llama Ciudad Satélite, ya sabéis, del último disco del año pasado, Vida Inteligente. Una canción inspirada, según palabras del propio Fino, en la canción de los Pink Floyd, el Interstellar Overdrive. Un programa de hoy, pues el que tenemos aquí a Elena. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, buenas. Y su sección de versiones y luego aparte pues un buen montón de música diversa y dispersa. Si te parece, Elena, espérate que me acerque el dichoso ratón. Pues empezamos con el rollo, ¿no? Si quieres ponemos tu esta. Voy a bajarlo un poco, que siempre mete un zapatillazo que no veas. Ahí está ese Satisfaction. Ahí están esos salvajes con su versión de Satisfaction de los Stones. Y versiones son las que traes y... Un par de ellas. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que hay hoy? Bueno, pues hoy traigo dos versiones así un poco country, sobre todo las versiones originales. Siempre se versionan bastante a los artistas de 50, 60 estadounidenses. Y bueno, el primer tema que traigo es de los David Drakkers. Es una banda de rock country de Alabama, característico el sonido, sureño, y bueno, llevan tocando del 96 y están en la actualidad, todavía tocando por ahí. Esta canción está extraída de... ¿Tienes algún problema con los cascos? Es que no me oigo muy bien, pero ¿no? Bueno, más o menos, deja. Eso, pero no, eso. Me escucho más ¿Te o menos. ¿Te oyes o no? Sí, sí, ¿me sí. Oyes a mí? Sí, vale. Está extraída de su álbum que se llama The Fine Print, A Collection of Oddities and Rarities. Es como un disco mezcla de un poco de todo, de remezclar de sus viejas canciones, de versiones y bueno, un poco un cajón desastre. Y entonces han metido esta canción. Esta canción se llama Play It on a Loin. All Night Long. On a Loin. tenemos que aprender a hablar inglés los dos. Bueno, es una versión de Warren Sinon, que es un cantautor estadounidense de los 60, que bueno, que murió en 2003 publicando su último disco una semana antes. Y bueno, el tema lo compuso para su álbum Learning to Flint. Pero bueno, vamos a escuchar la versión de David Drakkers, que para mí es mejor. Uy, para mí es mejor que la original. Vamos, a mí me gustó más. Perdón por ese zapatillazo. O sea, versión de Drive by Trackers. ¿Cómo se llama? Play It. Se llama All Night Long, ¿no? Eso es. Okay. Pues ahora, si no pasa nada, ahí suena lo Drive. John's been acting strange. Pues yo no sé cómo será la original de Warren Zevon, pero este de los Drive by Track es un pelotazo. Es una caña. A mí, vamos, la otra es mucho más lentita, así más. A mí me gusta. Yo no la he oído. Me gustó mucho. Sí, señor. Drive by Track. A ver si tenemos suerte de verlo una tercera vez. Sí, sí, la tercera, sí. Otra más. O las que sean. Sí, no, que te cansas de esto. Venga. Pues nada, seguimos. Pasamos de un grupo veterano, más o menos, a un grupo compuesto por jovenzuelos, que en realidad son todos muy jóvenes. Son tres hermanos, Kitty, Daisy y Lewis, que son tres hermanos londinenses que van desde los 16, 17 años hasta los 21, que tienen la mayor. Y bueno, es un grupo de portento. Los chavales tocan, cantan, tocan varios instrumentos, cada uno de ellos, cantan todos. Y bueno, sobre todo están el tipo de música más rockabilly, country. Y bueno, tienen la ventaja de que sus padres son músicos. Su madre, por lo visto, tocaba la batería en un grupo punk y su padre es ingeniero de sonido en una Vamos, que la han mamado desde que eran. Claro, y quizás han tenido un poco más fácil a la hora de publicar o de hacer algún trabajo. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es la que incluyeron, vamos, el single que sacaron en 2006, que se llama Men Son a Gun. Despacito. Son of a Gun. Es una versión de un cantante estadounidense country que se llama Johnny Horton, ¿vale? De los años 50. Sí. Y bueno, es una versión muy movida, muy... muy alegre. La aceleran ellos, ¿no? Sí, bueno, él también es... La original también es movidita, pero vamos. Le da los toques, además, la voz femenina y eso es distinto. Pues si te parece, vamos a escuchar a este trío de hermanos. Hemos terminado ahí juguetones con con Kitty, Daisy, al Luis. Al Luis, ¿no? Sí, señor. A esto no he tenido suerte de verlos todavía. Bueno, todavía tienen que mucho que rodar, son, sí, ya te digo, unos jovencitos. Unos muchachos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como tú nunca amplías, pues hasta aquí hemos llegado. Falta Miguel, falta el Freire aquí para decir, ¿por qué no haces una más? ¿No traes más? Siempre me traes una tercera. Una vez te traigo una tercera, pero... Oye, pues mejor quédate aquí cerca, porque además la que toca ahora te va a molar bastante. La que lo que voy a poner ahora, ¿sabes? Vale. Uy, ahí está. Ahora lo mismo, Es una chicuela. Una chicuela, una chavarilla, también está empezando. Se llama la señora Chrissy. La seña Chrissy. La señora Chrissy. La señora Chrissy Hine, una tía que ya tiene el culo pelado de andar por ahí. Y vamos a poner, bueno, si no tienen nada más que añadir a lo que voy a decir. No, Chrissy, no, Hyde, prefiero ir a Chrissy. Vale. ¿A mí o a Chrissy? A ella, mejor sí. Bueno, pues ahí está, una que ya tiene el culo bien pelado, la verdad. Empezó, pues, a finales de los 70 con su grupo, principios de los 80 con Pretenders. Vamos a poner una canción del segundo disco, se llama Dos, Tú. Palote, del año 81. Vamos a poner la primera canción de la cara B, Pack It Up. Un disco que todavía tiene la formación original que tenía en el primero, en el homónimo. Antes de que cayesen muertos por drogas, pues el bajista y el guitarrista, el grupo se desarbolara. Y hasta que Chrissy lo reformara otra vez, pasasen tres añazos ahí en nada. Hasta el siguiente disco del 84, Learning to Crawl, creo que es. Y nada, un disco con otra versión de los Kings. En aquella época Chrissy estaba emparejada con Ray Davies, como en el primer disco también, aunque no llega a la altura de Estoy Osoven, la que viene aquí. Pero bueno, dejemos al lado de las versiones y vamos a por producto autóctono de la seña Chrissy. Pues eso, Pack It Up, en glorioso vinilo. For me, burning down the inner belt from jacuzzi to jacuzzi. It's all right for you, man. Getting smashed, getting suntan. But I know my place. Where's my suitcase? Pack it up, throw it away. Where I can't carry. Oh, you remember me, I remember you. That was a long, long time ago, when I was passing through. Big boy, you got to be cool, so be kind. Oh, give over and admit it. I've been tearing down the interstate like some kind of leading cat. It's alright for the boss, his gains my loss. That gets me down, it really gets me down. Ahí estaban Pretenders con Pack It Up, de su segundo disco. Chrissy Hynde al frente, una de las presencias sobre un escenario más poderosa que he visto nunca. Y los Pretenders van a servir para iniciar un viaje hacia atrás en el tiempo. Por ahora en Gran Bretaña con el siguiente grupo, pero luego ya iremos cambiando de país y de continente, ¿no? Ahora, pues vamos a poner a un... Si este era del año 71, la canción de los Pretenders, vamos a irnos para atrás cuatro añitos, al 77, año por excelencia del punk rock, pero en el cual un grupo que venía de los principios de los años 70, un grupo principal dentro del glam rock, como eran Sweet, pues todavía estaban por ahí coleando, y coleaban con un quinto disco, Off a Record, espérate, da igual, Off a Record, que incluía varios pelotazos, y uno de ellos es el que voy a poner, que es Live for Today, vivir el día, vive el día, ¿no? Aquí todavía está la formación más clásica, que allá en su época más, en su época final, en su época más decadente, ¿no? En comparación con los comienzos, claro. Pero aún así sigue pulsando ahí la fibra adolescente y rebelde, ¿no? Que pulsaban al principio de su carrera con este disco y con esta canción sobre todo. Solo leer un poquito de la letra traducida, ¿no? Que a mí la primera estrofa y el estribillo, que a mí me pone bastante. Ellos te tomaron por loco cuando saliste por la puerta. Ellos no saben la razón. Es solo que no aguantas más las mentiras que te han contado y las veces que te han vendido. Vive el día, no necesitas políticos. Vive el día, no quieres una inquisición. Vive el día, vas a mandar a la mierda las reglas. Sweet, live for today. Walk right through the door. They don't know the rules. Quien tuvo retuvo, y ahí estaban los Sweet con una caña de canción que es Live for Today, de su disco Off the Record. Grandes, los Sweet. Y seguimos el viaje hacia atrás en el tiempo. Pasamos de al otro lado del charco, a Estados Unidos, a Detroit, a la Motown, donde se desarrolló la carrera de estos fieras del, pues yo que sé, de cualquier cosa, porque ellos en la música negra, desde que aparecieron hasta que se fueron, pues pasaron por todos los estadios. Hablamos de Temptations. Vamos a poner el 14º disco de su carrera, que ya es, en el año 77-71 ya llevan 14 discos, los jodidos. Se trata de Sky's the Limit. Podríamos decir que es la etapa intermedia entre su etapa más psicodélica, aunque era un poco naif y ingenua y anecdótica esta etapa psicotrónica de los Temptations, y cuando ya cogieron las riendas del funk. Se pasaron a, como casi toda la música negra de principios de los 70, se pasaron al funk y a una estética más dura y agresiva, ¿no? Del poder negro, ¿no? Vamos a escuchar Smiling Faces Sometimes, una canción súper extensa de 12 minutos que sacaron los Temptations, que es un flipe, y de la cual esta no se comió mucho, pero una versión más reducida que sacaron también en Motown, un trío de funk psicodélico un poco, a mí me parece un poquito mierdoso, Undisputed Truth se llama, llegó a alcanzar el número 3 en Billboard, de allí, las listas estadounidenses. Un grupo que era, vamos, un trío que eran dos tías y un fulano, así muy monos y con pelo muy afro y muy postureros, pero la verdad es que poca sustancia. Vamos a escuchar la versión de los Temptations, los 12 minutazos de este pedazo de tema que se llama Smiling Faces Sometimes. Thank you. Smiling faces, smiling faces sometimes. Ahí estaba ese final bizarro para una canción superlativa, una odisea de 12 minutos y medio a cargo de Temptations, de su disco Sky is the Limit, Smiling Faces Sometimes. Y vamos con una bizarrada también. Hace mucho tiempo que no ponemos por aquí a Morricone, no hago un especial ni nada, lo tengo abandonado a este buen hombre. Pero aquí tengo una canción también en esa onda así un poquito funkera, ¿no? Que ya llevamos, ¿no?, con los Temptations. Se trata de una canción de 1970, de una banda sonora de la película Città Violenta, película italo-francesa de criminales y asesinos a sueldo en Nueva Orleans, dirigida por Sergio Solina, un director de spaghetti, aunque esta no lo es, y protagonizada por el bigotón de Charles Bronson y el calvorota de Terry Savalas. Por cierto, vamos a poner Svolta definitiva de esta banda sonora y decir nada más que Tarantino, pues a esta banda sonora las amplió bastante en su Django encadenado. No sé si sería por estos samples por lo que se pilló el cacho rebote que se pilló el Morricone, que le mandó durante un cierto tiempo a Tarantino a freír espárragos directamente, pero luego le perdonó, digo yo, que los royalties que se embolsaba por sus pelis y por sus homenajes, los homenajes tarantinescos a Morricone en sus pelis, pues merecía la pena perdonarle. Pero vamos, no sé si sería esta la causa del mosqueo de Ennio o no, pero vamos a escucharla porque es una locura. Città Violenta, Svolta definitiva, Ennio Morricone, il maestro. We'll be right back. es una puta pasada, obsesiva, como solo sabe hacerlo este buen hombre, Ennio. Y con esa, sobre todo, esa batería tan espectacular. Yo la cada vez que escucho esa canción me quedo escuchando la batería. Y mira que mete los Hammond, las guitarras ahí ácidas y toda la hostia. Pero es que la batería es la hostia, es la leche. Es Volta definitiva, Chita violenta, película de 1970. Un pasote, como casi todo lo que hizo este buen hombre. Hace este buen hombre. Bueno, vamos a seguir el paseo temporal hacia atrás en el tiempo con un grupo bastante oscuro, una joya del garaje norteamericano, en este caso de New York, de Nueva York. Se trata de The Druids of Stonehenge, con ese disco que fue el único que sacaron, Creation, del 68, aunque tenían unas anteriores grabaciones con el nombre de Druids a palo seco a partir de 1965, pero en el 68 pues cambian el nombre, sacan este disco y desaparecen al año siguiente, en el 69. Nos dejan este álbum, Creation, pues un álbum con grandes versiones de Dylan, de los Love, de Screaming Jay Hawkins, pero también con grandes canciones propias, como la que vamos a escuchar ahora. Se trata de Speed, que yo creo que es suya, porque la cuestión es que en el disco que tengo pues la información es súper escasa, está bastante pelado, y es un pelotazo de Rhythm and Blues. Bueno, a mí me suenan a los Rolling Stones, pasar de vuelta de algún tipo de estimulante. Puede ser ese Speed al que se refiere en la letra de la canción, porque yo el inglés ya sabéis, porque le noto como agarrotado, ¿sabes cómo te digo? O sea, con la mandíbula así prieta. Están un poco tensos aquí en esta canción. Vamos a escuchar Speed y lo comprobéis por vosotros mismos. A ver, vamos para allá. The Drifts of Storage. Yeah. Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. A mí las sensaciones que me da son esas que he dicho antes. Speed de Stones, digo, de Stone, The Dreads of the Stone Age. Un gran grupo con un gran disco, único disco, Creation del 68. Bueno, y volvemos un poquito ya, bueno, un poquito del todo, volvemos a este siglo. Y volvemos con un grupo toledano con gran querencia por los sonidos sesenteros, como estos, por ejemplo. Se trata de King Arthur and His Lords. Ya se puso por aquí una canción hace un tiempo de su próximo primer LP, que saldrá en septiembre de este año, A de la Almena, y vamos a poner pues la canción que titula el disco, A de la Almena. Sin más ni menos, vamos a poner a King Arthur y sus chavales, sus señores, con un poquito de fiesta medieval. Vamos a liarla, una fiesta brutal. Los presos de la mazmorra se van a escapar. Caballeros melenudos, todos a bailar. En los reinos de Castilla, Navarra y León, en el reino de Granada y en el de Aragón, corre el vino y la cerveza, no hay guerra. Y un bardo sajón. Esta fiesta no la para ni la Inquisición. Hoy Merlín en el castillo baila rock and roll. Ya de la Almena abre las puertas ya, que venimos a liarla, una fiesta brutal. Los presos de la mazmorra se van a escapar. Caballeros peleñudos, todos a bailar. Ahí está, la fiesta medieval de King Arthur and His Lords, fiesta medieval que supongo yo que se reproducirá este fin de semana en Burgos. Si nos está oyendo alguien de Burgos, por ejemplo Cristina, hola Cristina, ¿qué tal? Pues en el Green Food Festival, que tendrá lugar este viernes y este sábado allí en Burgos, pues van a estar estos melenudos, estos yeyes toledanos, King Arthur and His Lords, acompañados de Gamónides el viernes, y luego pues el sábado pues hay otros grupos como los Rochester, The Dealers, The Youth o Les Gris, pues que seguirán dando marcha al personal burgalense. King Arthur and His Lords, su próximo LP, A de la Almena. Hemos escuchado la canción que dará título. Deseandito estamos que llegue por aquí el plástico. Bueno, pasamos a otra cosa, después de escuchar a King Arthur. Hace, no sé, 3 o 4 programas, no me acuerdo ahora mismo, pues vino por aquí Víctor, acá Flaming Rock DJ, o DJ Flaming Rock, no recuerdo el orden de los factores, pero el resultado es el mismo, buen musicón siempre, y hablamos de rock australiano. Y uno de los grupos que sonaron fueron The Chevelles, un grupo de power pop austral, que es un pasote de grupo, y no me voy a quedar con las ganas de poner este gran hit suyo, que es, a ver, Getting On, eso es, Getting On, que está incluido en su octavo disco del 2003, Girl God, diosa, supongo yo que significará, y que es un bombazo, un zambombazo de cuidado. Aquí se tira más por el power que por el pop en este zapatillazo. Vamos a ver si lo localizo. ¿Dónde andas? ¿Dónde está? Ay, madre. Que no le veo. A que no le he metido al final. Hostias. Estaba mirando al MP3 y no está en MP3. Está en CD. Vamos a ver si podemos, entreteneros un rato mientras que pongo el CD. Ahora, venga, va, venga, corre, que nos vamos. Venga, sale de Creation, de los Dulces Stone Age. Ahí entra el disco del octavo aniversario de un bar mítico de Valladolid, el Fustone, que regalaba estos recopilatorios tan majos. Y vamos a buscar la canción número 15, que es la de los Chevelles, Querirón, como he dicho. Ahí está, vamos a ver si cambio el canal. Le meto mal otro, lo otro de la moto. Ahí está, de Chevelles. Ahí está, me cago en Dios, vaya zapatillazo ahí. Los búmetros a Tocimbel, a reventar. Como me pillen los técnicos de sonido, me decapitan en la plaza de Zocodover. Públicamente y con seguramente riéndose de, vamos, con, ¿cómo se dice? Como una humillación pública o un, no sé. Con escarnio. Con escarnio, ahí está Elena Alquite. De Chevelles, Get It On, un zambombazo, un hit con un piano de grande de su Girl God del 2003. Y ya que nos estamos encerrando aquí con ruido, un poquito, pues vamos a ahondar más en el asunto y vamos a poner una canción del primer disco de los Mastodon, el Remission del 2002, que es una pasada directamente y a los cuales vamos a disfrutar pues en el próximo Askena, este junio. Mastodon es uno de los grupos duros que van a estar allí dándonos, desatascando cañerías o nuestros conductos auditivos. Vamos a escuchar a los Mastodon, vamos a dejarnos de gilipollas. La canción es Where Strike de Behemoth. Where Strike de Behemoth. Y lo dicho, de Remission, 2002, perdón, primer disco. Vamos para allá. Estaba Mastodon con otra batería que me pone a tono bastante. Ya ves, qué temazo. Bueno, antes de nada, pues he hablado antes de. Vamos, he hablado ahora mismo de que Mastodon va a estar en la esquena este verano y este junio. Todavía no va a ser verano cuando estén. Y vamos a decir, pues, un par de conciertos que me interesa que sepáis que están ahí. Por una parte, la fiesta mensual de Madrid Radical, ya sabéis, en Barcelona, en Madrid, en el Jugular a partir de las 9:30 de la noche, el viernes 10. 5 euritos anticipada con consumición. En taquilla 7 con consumición, 5 sin. Y podemos disfrutar a los Caballeros de Düsseldorf, a Bratislav y a Wanda y la Mujer Pantera. Eso por una parte, ahí estaré yo, porque tengo ganas de ver a Bratislav y de ver a las chicas de Madrid Radical, que las debo ya desde hace mucho estar por allí con ellas en sus jolgorios. Y eso me va a hacer perderme el otro concierto que voy a contar, que es el de Julián Maeso, este viernes también, en Los Clásicos, presentando aquí en Toledo su último disco. Pero la verdad, no sé ni el precio ni el horario. Solo sé que es el día 10 y que, pues, como que fijo, que vamos, que lo paséis de puta madre con este hombre. Ahí está mi secretaria, Valena, mirándolo, pero a tiempo lo dejamos para otro día. Informaros por las vías habituales, querida audiencia, porque nosotros somos unos gualtrapas y damos la información a cachos si la damos. Pues ahí están esos dos conciertos y vamos a seguir escuchando un poquito música, ya las dos últimas canciones del día. Para medio acabar, vamos a escuchar un grupo que me descubrió la página de Monasterio de Cultura, como no. Traguito cerveza. Son Seymour. Son de Madrid. Un cuarteto. Llevan ya tres referencias ahí colgadas en su Bandcamp. Esta última es del año pasado. Se llama como ellos, Seymour. Un mini LP, podríamos decir. 5 o 6 canciones, no me acuerdo bien. Vamos a poner la canción que abre, The Quiet Sound. Y a mí me gusta mucho este indie punk, podríamos decir, que facturan. Vamos a escucharlo y jugar por vosotros mismos. Seymour, The Quiet Sound. This is the quiet song to make you sleep, baby. This is a quiet song, yes, direct to your ears. This is a lullaby to make you touch the sky, baby. Estaban Seymour con The Quiet Zone. Tenía que venir el grupo a decírmelo claramente porque yo por mí mismo pues no sé pronunciarlo. Completamos la información que dábamos sobre el concierto de Julián Maeso, 10 de abril, este viernes, en Los Clásicos, a partir de las 10, 10 euros en taquilla, digo anticipada, 14 en taquilla. Eso es. Bueno, que pueda disfrutarlo, pues que vaya, porque además seguro que ahí suena muy bien. Julián Maeso y Madrid Radical, que es donde andaré yo. Bueno, pues nos vamos a ir. Y antes que nada, pues decir que la semana que viene vamos a tener un programa más bien dedicado al punk. Vamos a... Bueno, no más bien, no, dedicado al punk. Entrevistaremos por teléfono al grupo La URSS. Y Paloma nos proporcionará su entrevista a Robo. Y aparte de ello, pues tendremos por aquí al señor Diablo sobre Ruedas, otra vez de vuelta, después de la que nos lió. Y a pesar de eso, aunque nos la líe, yo voy a hacer una declaración pública aquí ahora mismo. I love you, Devil on the road. Te quiero. Y se te echan falta. Pues vendrá por aquí a echar una cancioncica y a decir alguna gilipolle, básicamente, más o menos. Vámonos con una canción de un grupo que se me quedó colgado el otro día del programa este, que de hace dos programas que hice así de grupos heterodoxos que no sabía dónde meterles. Al final les arremoliné a todos en un solo programa. Se trata de los mexicanos Café Tacuba, para mí uno de los grupos latinoamericanos más excitantes y más evocadores, podríamos decir. Vamos a poner una canción de su cuarto disco del 99 y para mí su última gran obra, que es un disco doble, que además tiene dos nombres distintos, Revés y Yo Soy. Revés es más experimental, más instrumental. Yo Soy es más su línea anterior. Y en este caso vamos a poner de Yo Soy una canción que se llama Bicicleta. Una canción que en el CD parece ser que ocupa 26 pistas. O sea, son como 26 canciones pequeñitas, una detrás de otra. De unos 7 segundos cada una, parece ser. Y te la va enchufando. Una cosa un poco rara. Muy en su línea también de los Café de Cuba, ¿no? Un grupo que me gustaría ver con una barbaridad, pero que no lo he visto nunca. No he tenido la oportunidad y no he tenido o el dinero o la oportunidad o el tiempo. Y ahí están. Con ellos os vamos a dejar. No sé si he dicho que se llama Bicicleta este tema. Y hasta la semana que viene, que nos hincharemos a punk y a... Y seguramente a barbaridades del Diablo sobre Ruedas. Venga, gente. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Café Tacuba. Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces vas abajo y otras vas arriba. Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha. Pocas veces tus palabras siempre fracasan. Otro día, otra mañana y otro tu camino. Y que el viento en tu cara marque tu destino.